Brian Myers. Myers. Anonymous. Hoy de nuevo te voy a ver, estoy bien bellaco. Quédate en panty, modelame en taco. Es lo que yo enrolo y de ese moño el saco. Me quito el pantalón por el boxer lo saco. Tengo un par de retro, me visto bien caco. Te gusté en la cama como te maltrato. Quieres que te lo meta a cada rato. Cuando estás sola jugamos al ratón y al gato. Yo bajo sin pero, yo soy el bombero que te apaga el fuego en tu desespero. Me gusta lamberte los dos agujeros. Me gusta tu cara cuando entra entero. La mejor que me lo ha hecho, si te soy sincero. Echa la cachispa en el cenicero. La máquina que vibra y no es la del barrio. Pero déjame descansar, ya terminamos el primero. Me mira y me dice que la lleve a la nota máxima. Que le notice que nada más con tocarla yo tengo el poder de lograr que la piel se le erice. Que cuando me vaya a venir la avise. No voy al gym, mira cómo el lápiz tiene el trice. Dile al jebo que tumbé la película y que el avión me lo aterrice. El cuarto bien frío, tú y yo en candela. Te gusta en la cama, que te dé una pela. Te city te gusta aunque después te duela. Que rica tu boca, sabola, ciruela. En la cama no me vengo, te doy gabela. Me gusta embarrarte completa Nutella, jalarte por el pelo, escucharte gritar, mordiendo la almohada, rompiendo la tela. Hoy de nuevo te voy a ver, si llama piche al ser, pero todo callado, nos tenemos que esconder. La hija de Lucifer, un demonio hecho mujer, por eso soy tu amante y de lo mío eres fiel. Se esclava de mi cama, matemos esas ganas, contigo la paso bien, siempre lo volvemos a hacer. Esto es sin dejarnos. El secreto nadie va a saber. Que matamos las ganas en el cuarto de un motel. Déjame ver cómo te lo explico. Me gusta abrirte las piernas y lamberte ese crico. Tiene la nalga bien cachetona como los dos cachetes de Kiko. Se me quedó en la mente cuando me dijiste por primera vez, papi, qué rico. Empezamos a las 7, ya tú sabes, vete como a eso de las 5 y pico. Yo te toco y rápido te moja. Compré en el puesto con Tony la hoja. Hoy zafa comiéndome las luces rojas. Si te llama este el celular no le coja. Por el modo de avión fuera de cobertura. Te hago mía en la habitación oscura. Me gusta morderte esa nalgota dura. Estoy haciéndolo escuchando aventura. Dime tu posición favorita. Olvídate de reloj, no pa' morita. Te gusta la leche y nuestra monjita. Te hago el sexo agresivo y no te quita. Anota en el calendario la otra cita. Dice que quiere que esto se repita. Me manda en nacha, en panty y brasier. Porque sabe que eso es lo más que me cita. Me dice que le haga lo que yo quiera. Que la trate como una cualquiera. Pero que no se mete con cualquiera. Que lindo tu novio si él se viera. Dame una botella, abre la nevera. Disfruta la relación que es pasajera. Después ni me acuerdo de quién tú eras. Bajo una retro, arriba la novela. Hoy de nuevo te